Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde querés en La Palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde querés en La Palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Blanca en junio como en enero, como enero cultivo una rosa blanca en junio como en enero, como enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con la luz de tu sonrisa, el verano de nuestras vidas, por la magia del amor, cubren tormentas y dolor. Sueñan los enamorados de un paraíso alcanzar, pero entre sombras y reproches es difícil amar. En una playa solitaria, entre las olas del mar, dibujando la arena, veo tu rostro, sé que eres tú. Vamos en busca de un amor, un paraíso encontrar. En la arena los castillos se derrumban con el mar, oyendo un caracol. Thank you. aunque estemos separados en un sueño angelical. Si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Te llevo dentro de mí con una profundidad. Si hay distancia entre tú y yo, mi corazón siempre sabrá que siempre te llevo muy dentro de mí. Mi bella María, mi amor. música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Give me two people in Havana, and there I became a singer of songs. They led me to the great mamboleros in all of Cuba, the toast of the town. Singing at the Tropicana, my fantasy finally came true. Imagine going to New York, seeing the great ones fill my heart and soul. We saw Arsenio with his swinging band, Arsenio Rodriguez, that magical man. I took the subway to El Barrio, got hugs and kisses from mi gente. Look at me, ay so machito, ay Dios mío, el excelente. Listening to Machito, dancing, drinking vino. Machito was for us, el Cambasi Latino. We made it to the Palladium, it didn't disappoint at all. Had a ball with Tito Puente, Tito Puente, the king of them all. With Tito Puente, your feet started to dance. El rey Tito Puente created a trance. When Tito finished playing, how could anything feel the love? Surprise came Tito Rodriguez with his conjunto to top it all. Better two Titos than only one. Better for dancing and also for fun. El Señor me dio la dicha de grabar con Tito Puente y cantar con Tito Rodríguez. Esa dicha me la dio el Señor. A gozar con la dicha.